La venganza será terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Exactamente. Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección destinada a aconsejar al ama de casa, especialmente. Aquí tenemos muchísimas monografías. Sí, muy completas. Por ejemplo, de compras en el vivero. Y de, ¡ay, mis chicos se aburren! ¿Qué hago cuando salgo con los chicos? Eso es extraordinario, porque nos llaman muchas madres que dicen, ¡ay, ay! Los chicos se aburren, no saben a qué jugar. Y entonces, aquí hay algunas ideas, Por ejemplo... ¿Sabe por qué se aburre el chico? Porque es un poco tonto. Porque no entiende el mundo. Claro. Entonces no lee, no sabe para qué es un taxi, todo. Después cuando va a comprar... Usted tiene razón, usted sabe que tiene razón. Pero es así. El mayor entendimiento, a mayor entendimiento, menor aburrimiento. Kierkegaard decía que los chicos inteligentes no eran los que se aburrían enseguida de los juegos, sino los que permanecían jugando al juego. Porque podían concentrarse. El que se aburre es el que tampoco se concentra. Se puede, claro, no se engancha. No se engancha con eso. ¿Qué pasó? En general, el que no se concentra, por empezar, ¿sabe qué no hace? Leer. Claro. La falta de concentración impide leer. Sí, para leer hay que estar concentrado, hay que tomar en cuenta lo que uno viene leyendo, meterlo dentro de una serie de informaciones, conjeturar, tener la posibilidad de que eso te venga a causar un halago, algo placentero. Ahora, si vos no te podés concentrar... No me queda nada. No me queda nada, claro. No me... Lee media página y tienes que volver a leerla. ¿Quién era el protagonista? Y a mí me pasa eso. Bueno, pero aquí hay otras cosas, no tanto a leer no vamos a llegar, pero por ahí algunas cosas. Por ejemplo, mire, a ver qué dice acá, porque en realidad no sé. Organice un paseo para toda la familia. Puede ser en la plaza del barrio, alrededor de la manzana de su casa. Eso no es un paseo. Las guirnaldas y los globos pueden servir para decorar bicicletas. ¿Cómo? Espere. ¿Va a pasear con guirnalda? Sí, con guirnalda. Usted le pone globos a la bicicleta y da la vuelta a manzana. Es confuso eso. Sí, es confuso. Me parece... Ese lo dejamos. Prepare sellos. ¿Cómo? Prepare sellos. Dice, por ejemplo, aplíquelos... pagado. ¿Cómo? Pagado. Yo tenía cuando era chico unos sellos que eran de mi viejo, que se han pagado, no negociable. Entonces, a la tarde decía, voy a jugar a sellar. Y empezaba. Y sellaba toda la casa. Sellaba toda la casa, y en todos lugares decían pagado, y no era cierto. Pero acá dice, aplique sellos con tinta de colores sobre papeles blancos. Puede comprarlos de goma o hacerlos con papas o zanahorias caladas. Sí. Ah, extraordinario. Usted si no tiene, puede ir y comprar un sello que diga pagado. Después se entretiene, ¿no? O si no tiene plata, compra aunque sea una papa. ¿Y qué sello con la papa? Y el sello con la papa, pero hay que tener mucha mano para hacer unos tipos móviles. Sí, que diga pagado en la papa. Para que diga pagado. Así empezó Gutenberg, verdaderamente. Pero esto no divierte tanto. A ver si mejoramos. Organice una búsqueda del tesoro. Sí, pero acuérdese dónde escondió el tesoro. No, porque... pero una búsqueda del tesoro, no esconderlo. Y pero el niño tiene que encontrarlo. Si el niño no encuentra... Estoy aburrido, el papá. El juego culmina. Siga buscando, caramba. ¿Pero dónde está el tesoro? ¿Dónde lo escondió? Ah, usted dice que hay que esconderlo, el tesoro. Y si no, ¿cuál es la gracia? El juego termina cuando se encontró el tesoro. Y porque si no, ¿dónde buscamos? Yo estoy con la pala. ¿Cuál podría ser el tesoro? Porque encontrar un tesoro de los que yo pueda enterrar es más bien una decepción para el niño. Una golosina. Pero, y además... recorre medio mundo enfrentando a los corsarios del Caribe y cuando se entierra el tesoro hay un turrón. Y usted tiene que ir sembrando indicios, además. Pistas. Indicios, es muy difícil, indicios de turrones. ¿Cuál es un indicio de turrón? Puede ser una amiga. Porque de el indicio del oro es la codicia. Pero el indicio de un turrón, ¿qué? Indicios del tesoro, falta poco, de acá a 3 metros. Ah, pequeños cartelitos, sí. Frío, frío, sí. Claro. Caliente, caliente, se quema y se quemó. O con acertijos también, ¿no? A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Venía a buscar, ¿qué veníamos a comprar? Y yo soy tu hijo, así que estoy aburrido. Algo para enterrarle al nene que le guste. Un turrón. Podría ser. ¿Usted quiere llevar el turrón? Quiero organizar una búsqueda del tesoro. Ustedes, ¿sí?, me dijeron que se encargan de enterrar tesoros y después dan indicios para que los clientes lo desentierren. Exactamente. Nosotros tenemos enterrados tesoros en toda la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Y ¿cuál es el procedimiento para hacerme...? Usted tiene que adquirir el kit de los indicios. Sí. Y se pone a buscar a partir de eso el tesoro. Por ejemplo, los turrones. Y digamos, ¿qué seguridad tenemos nosotros? ¿No es cierto, hijo? Sí, porque yo voy a estar buscando un tesoro, quiero seguridad, ¿no? Claro. Voy a estar aprendiendo. Mi hijo es abogado. Pero su hijo... ¿El nene es abogado y quiere jugar a esto? 22 años tengo, flaco. No te hagas el piola, ¿eh? No, está bien, pero si usted se quiere divertir con esto... Nos gusta que nos entierren tesoro. ¿Qué hay? Sí. Está bien, cada cual. Mire, los buscadores de tesoros, si hay algo que tienen, es incertidumbre. ¿Cómo es la carrera, esa carrera... Cambio de tema. Y no cambio de tema. Esa carrera que se búsqueda del tesoro y Municipalidad de Lanús, gran... Es espectacular. ¿Cómo es eso? Espectacular. Cientos de autos, gente en bicicleta, gente a pie buscando... ¿Pero qué buscan? Ese tipo de cosas. Un turrón. Un turrón, una bandera. ¿Pero y quién qué es? ¿Una carrera? ¿Cómo? Sí. Es de destrezas físicas y mentales. Dice, por ejemplo, cerca del buzón. Y no tan cerca de la tintorería. Sí. Hay algo rojo que te mira. Y es un anteojo rojo, por ejemplo. Y lo encuentras. Y lo tenés que encontrar y sí. Sumás puntos. Claro. Claro. Ah. Y ahí hay un papelito quizás que da otra nueva pista para continuar en un derrotero. Qué estupendo, ¿eh? Qué estupendo. Qué suerte que no me... Y otras diversiones, porque está visto que no... ¿La búsqueda del tesoro no le gustó al nene? No me gustó. Bueno, usted no quiere llevar juguetes, ¿no? Sino todos juegos que se puedan hacer en la casa. ¿Sabe lo que le puede servir al nene? Clasificar cosas. Por ejemplo, al chico le gusta clasificar, por ejemplo, botones. Ajá. ¿Usted agarra botones su de ropa? ¿Botones? Sí, señor. ¿Botones? ¿Qué botón conoce? Se puede clasificar de acuerdo a la clase de prendas que abrochan, por ejemplo. Exactamente. Botones de saco. Muy bien. Botones de bolsillo de atrás. Yo jugaba cuando era chico, vos no me vas a creer, vos no habías nacido. Ah, bueno, pero... Yo tenía una colección completa, o casi completa, de botones, por ejemplo, de bragueta. En aquel entonces no había la cremallera, ¿no? Claro, claro, claro. Eran otros tiempos, o sea, había más seriedad. ¿Y cuántos juntó? ¿Cuántos botones de bragueta? De bragueta tenía 300. ¿300 de bragueta? Tenía algunos difíciles. Y los coleccionaba. Los y... más difíciles son los de braguetas de fraile. Son muchos. Son muchos. Porque... No me gusta ese juego, ¿eh? Me aburre. No, ¿qué? Coleccionar botones, ¿cómo? Pero sí, eso es para clasificar, nene. Para un momento, pensar. Al niño le pego yo únicamente. No, pero señor, mire lo que dice su nene. Aparte, abogado, parece. Se puso violento en un minuto. Qué poca paciencia. Escuchame, disculpa que te tutee, pero te pusiste violento en menos que un gallo canta. Y bueno, si no, si quiere. Y, por ejemplo, usted no tiene por ahí. ¿Dónde hay kermeses? Aquí hacemos kermeses. Claro, a mí me gusta toda esa cosa cuando hay una fiesta popular, ¿no es cierto, nene? Sí, no, nos gusta ir, ¿eh? La verdad que... Cosas como... ¿Embocarle la pelota al sapo? No, sí, pero también la sortija, carrera de sortija. Ajá. Sí, no, yo formé parte de una comisión de festejos, recuerdo, Me acaba de hacer mucha gracia recordar, sí, sí. ¿No? Yo era el Rotary Club de Caseros. Cuando Caseros cumplió 94 años. Sí, 94. Sí. No, bueno, esperar hasta los 100 nos dio una cosa, ¿no? Bueno, 94. Y organizamos toda una fiesta popular. Carreras de embolsau. Carreras de sortija, pero a falta de caballos, lo hacíamos los niños montados en familiares. Ah. Por ejemplo, ¿quién no montaba a un tío, al hermano mayor, en cuatro patas y a la hermana, a la prima? Según cada uno, se presentaba con su correspondiente monta, uh-huh. Y se ponían todos y corrían. ¿En cuatro patas o parado? No, en cuatro patas, señor, porque parado cualquiera. Y entonces, con un palo tenían que embocar en la sortija y el que lo conseguía acarreaba con el pozo. ¿Y el pozo qué era? Un libro. ¡Oh, qué feo, bueno, papá! Pero... Sí. ¡Qué aburrido! ¿Un libro sobre caseros? Sí, un libro, historia de mi caseros. Un libro que yo mismo había escrito. Ah, mire usted, pero sí. ¿Y convocaba mucha gente con eso? Muchísima, en caseros, porque no había nada en caseros en aquel entonces. Entonces cualquier cosa que uno hacía, venían todos, porque miraban. La carrera de embolsados, lo que fue. Que fue, hijo, hubieras visto a tu padre. No me gusta. Yo entre cuarto. Me siento vergüenza a veces de la cosa. ¿Por qué? Que... Porque nene, escuchá a tu papá. ¿A usted le parece? Se avergüenza de mí. Colecciona cada botones. Vez que yo voy a contar esta historia a saber que colecciono botones y que me embolso para competir, él se avergüenza. Yo es un quemo. Algo que divierte a los chicos, nene, quizá a vos también, en estas kermeses, ponerle la cola al chancho. Ah, sí, ponerle la cola al cerdo. ¿Al animal real? No, se dibuja un chancho. me da gracia. Se dibuja un chancho y después se construye una cola de cartón con un alfiler. Entonces se le vendan los ojos a cada participante. Una cosa es contarlo y otra que te pongan la... Y se lo marea. Y se lo marea para que no sepa. Entonces él trata de poner la cola en el correspondiente chancho y antes de sus reiterados fracasos todos estallamos en carcajadas. Qué aburrido, no me gusta. Es aburrido, contado es un poco aburrido, pero una cosa es haberlo visto, como yo lo vi. Ya sé que a ti te dará envidia y dirás, oh, qué suerte tiene mi padre que ha vivido en esa época. Pero no. En esa época de continuo jolgorio y diversión. Y no en esta época de aburrimiento, donde no hacemos más que revolcarnos con nuestras amigas. Bueno, me divierte más, ¿ve? A lo tonto. ¿Con qué te querés divertir? ¿Algún chicas. Mujeres. Bueno, siendo así. ¿Algún juego? Aquí, un momento, nene, que voy a hablar con el señor. Tengo 22 años, papá, por eso. Sí. Salga, doctor. Dígame, ¿cómo viene acá el asunto? Orgías. Sí, no, dejemos la hipocresía de lado. Me siento orgulloso de mi padre. Ahora me voy a ir. Te dije que bueno, que no, pero te fueras. Me quedé escuchando porque quería confirmar esto. Bueno, entonces quédate. No, ahora me voy. Habla tranquilo. Hoy en día está cada vez más difícil el asunto de los jóvenes. Coso. Sí. Así que dígame, ¿no? Mire. Que yo voy a venir también, pero para mirar. Para ver de qué se trate de una orgía seria. Tanto los compañeritos como las compañeritas las tengo que fiscalizar yo. ¿A usted fiscaliza todo? Por decirlo así. Bien. De todas maneras, aquí en las orgías seguimos manteniendo la impronta cultural de la Kermés de Caseros. Pasa, por favor. Sí, a ver... Señor, explíquele al nene lo que es. El señor no te va a hacer nada. Nene, ¿vos sabés lo que es una orgía? Sí, es ilegal. Soy abogado, ¿eh? No nos va a mandar en cana su hijo, ¿no? Soy abogado, tengan cuidado, soy abogado. Voy a hablar un momento con el señor, bueno. Hijo mío. Me parece que no vamos a tener más remedio que sabe demasiado. ¿Usted qué dice, lo matamos? podemos amedrentarlo por lo menos. Ven, hijo mío. Sí, si llegas a hablar algo de lo que escuchas aquí, te rompo el alma. Muy bien. Ya está, ya lo amedrenté. Lo estoy considerando como una amenaza eso. Sí. Explíquele cómo funciona el tema de la orgía acá, ¿no? Mire, como le decía, la orgía sigue los parámetros culturales que supo legarnos la kermés de caseros, de modo que es la orgía de los embolsados. Ah, qué interesante, ¿eh? Puede estar bien, ¿eh? Interesante. A ver. Si todo, metemos a todos en la misma bolsa. Cada uno debe llegar... Es el precepto central de cualquier orgía. Cada uno debe llegar cargando su bolsa. Su cruz. Sí. Lo peor que hay son las orgías discriminatorias. ¿En porque qué cuando sentido? Empieza, no, pero la orgía no es todos iguales. Sí, sí, por eso. Pero cuando es discriminatorio, no, usted no, no, vos salís de acá. Entonces, momento, que mi plata no vale. Bueno, pero usted tiene que competir en una liga acorde al nivel en el que estás. Para algo está la primera A, la primera B, la primera C. No, no vamos. ¿Puedo decir algo, papá? Sí, sí. Es normal que pase eso de una orgía, porque por ahí no le gustás a la señorita. Y entonces, ¿para qué venís a una orgía, loco? Si querés elegir, anda al baile. En la orgía vos venís a suerte y verdad. No te decís, ay, te siete, no. Ah, no, le amante. No. Bueno. Ahora, usted lo que no tiene que hacer tampoco, tú, hijo, lo que no tiene que hacer es, por ejemplo, la que hace Rolón cuando va a una orgía. Que va a pedir teléfono. ¿Pero cómo? Y no tiene dónde anotar. No, porque él quiere ver a las minas en privado y en otra parte. Dice, ay, en medio de la orgía. ¿No? Sí. ¿No querés que vayamos a otro lugar? Pero si de ahí... Donde no haya ruido de cucharitas. No son cucharitas, dice la mina. Pero y si fue a eso, si hay algo ruidoso. Bueno, justamente, bueno, no vamos a venir a orgía. No venimos más. ¿Y qué otra cosa hay así divertida? ¿Para divertir al nene? No, al nene y a mí también, porque yo así donde me ve, estoy tan solo. Un momento. Sí. Estoy muy solo. Ya está, puedes venir. Mire, lo que podemos... No conviene que el hijo sepa que uno está solo. Claro. Sí, cosa, hijo. Discúlpeme con mi padre, que tengo que hablar algo en privado. Sí. Bueno, vaya. Si le parece, un minutito nos retiramos acá al local y quiero hablar con él. ¿Cómo no? Sí, hijo mío. ¿Y mamá qué pito toca con esta historia? Mira, hijo... Porque entonces estoy tan solo, y si estás casado. Tienes razón, hijo. Acá veo un padre libertino que no conocía esta imagen de vos. Sí, hijo, sí. Yo te tenía como el coleccionista de botones, bueno, pero... Sí, sí, sí. Hijo, hay cosas que debes saber. Cosas que ya es tiempo que sepas. ¿No has visto nunca los animales del campo? Sí, por ejemplo, una mulita, cuando vimos al costado del camino. Un momento, hijo. Voy a hablar con el dueño del local. ¿Pero cómo? Voy a hablar con el dueño del local. Usted me metió en esto. Ahora mi hijo ya no me respeta más. Usted vino a buscar diversión para el nene. Dice que soy un libertino. ¿Un libertino le habrá dicho? Ah, un libertino. ¿Qué, lo descubrió? Todo por culpa suya, que me quiere hacer participar de orgías y... Pero si usted no tiene nada que ocultar, tiene que hablar libremente con su hijo, cuéntele todo, hombre. Bien. Hijo mío... Sí, ¿puedo incorporarme en la conversación? Ah, sí. Muy bien. Dale, pibe, hacete hombre. Tu papá es un libertino. Sí, hijo, soy libertino. Te voy a dar mi tarjeta para que sepas quién soy. Hasta el día de hoy no has sabido quién soy. A ver, toma, por favor, te daré esta... ¿Esta tarjeta? Sí, Mauricio dos Santos. Libertino, dice. No, dice. Atención al público. De 8 a 12, en la calle Santiago del Estero. Allí donde atienden las señoras de Pérez y sus hijas. Esto cambia muchísimo las cosas. Con esta tarjeta en la mano cambia todo. Ah, sí, sí. Con esta prueba cambia todo. ¿Cómo prueba? ¿Cómo prueba de qué? Con esta prueba de primera mano que me acaba de dar. Pero usted, más que juntar botones, tiene un hijo botón, discúlpeme. Sí, sí, momentito, sí. Cállese usted. Le voy a proponer algo. Sí, proponlo. Hijo. Tengo tres minas. PRI. Mi compañera de la facultad, la madre y la abuela. Pri. Pri es la abuela. Priscila. Hijo, debo entender que cuando me dices que vas a estudiar con tus compañeros, ¿en realidad das rienda suelta a tu lujuria? No, es que no puedo, justamente no me dejaron contarles. Ahora son mis amigos más que un padre. El tema es que siempre mi compañera está acompañada de la mamá y de la abuela. No, me deja, no tenemos un momento de intimidad. Entonces estoy buscando dos personas, más o menos, que me dé el physique to roll. Claro, que nos vayamos con la hija y con la mamá. Para ir los tres. Ah, no, yo de ningún modo te no, voy a ¿por acompañar. Qué? No te voy a acompañar de ningún modo, hijo, en esa... ¿Pero por qué? Pero no, ahora sea buen padre, ¿eh? Vamos. No, qué padre, no, señor. ¿Pero no, por señor. Qué? Estudie, y nada más. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es distinto problema? Sería la hermana, poner. ¿Usted no lo va a buscar al nene a la facultad? Lo voy a buscar y puede creer, Coso. Sí. Puede creer que él se avergüenza de que yo lo vaya a buscar a la facultad. Bueno, dice, la... papá me hace. Por favor, esperame en la esquina, sí, me dice. Sí, sí. En vez qué? De irme a buscar desde la puerta, esperame en la esquina. Le digo, ¿en cuál? Porque sí. No importa, me dice, pero que me da vergüenza. Y sí, me da vergüenza, se acerca a mi padre. Porque nadie, parece que nadie, mirá lo que es el mundo en que vivimos, lo va a buscar al hijo a la facultad. No es eso, no ese es el motivo. ¿Te da vergüenza tu papá? Sí. Pero se va acercando y ya mis compañeras dicen, ahí viene el baboso, el viejo verde, el del sobre todo. Bueno, yo mientras espero, tengo que matar el tiempo también. ¿Pero usted va a buscar algo más que a su hijo? En verdad, sí. A veces lo tengo que esperar yo a él, 45 minutos, que termine él. ¿Usted está detrás de estudiantes de abogacía? Efectivamente. Un día lo estaba esperando. Yo no quería contarte esto, hijo. Pero se da la circunstancia. Estaba esperando y pasa... Laura. No. Puede ser cualquier otra. No, la verdad que bueno, otra. Son una, miles una de alumnos lo que van. De derecho, sí. Pasa. Y le digo, la señorita es estudiante de derecho, porque yo soy muy ingenioso para decirle. No, cosas bueno, no es la forma de encarar. Le digo, la señorita es estudiante de derecho. Sí, me dice. Ahora digo, me parecía. Y ahí, claro, bueno. una ingeniosidad trae la otra. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue qué? Digo, el romance, el... Bueno, ahí mismo me dice, mire, ¿cuál es su nombre? Le digo, Dos Santos. El apellido del nene, claro. Sí, claro, me digo, Dos Santos. ¡Ay, qué inteligente! Estamos... Creo que estoy ante dos genios. Me dice... No, ante Dos Santos. Mire, Dos Santos, vamos a escondernos en un aula vacía y a dar rienda suelta a nuestra lujuria. Ah, pero mire usted, ¿funcionó? Y, bueno, sí funcionó. Estuvimos ¿y fue el aula magna? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir funcionó, papá? Funcionó, quiero decir que nos enamoramos el uno del otro. Después fue un problema, porque aparecieron justamente unos alumnos y unos profesores. Y sí, sí, y había... llenaron el aula y nosotros estábamos justo abajo del escritorio. Pero si había una clase, claro. Si... Y había efectivamente una clase. Y sí. Cada 15 minutos se renueva la... Sí. 15 minutos dura 15 la clase. 15 minutos dura la clase. Eso es lo que más me perturbó. Lo que es la justicia en este sí, país. Sí, porque ¿no? Él está siguiendo el curso de abogado acelerado. Rápido. Por eso tengo... En 3 meses se recibe. Me recibí a los 20 años. Dice... Hace 2 años que ejerzo. Sí. Y ahora, una situación por lo menos engorrosa la suya. No, le daban las clases a todo lo que da, ¿no? El código justiniano, etcétera. Derecho romano. Ah, ya está. Las obligaciones se dividen en... Está, terminaba obligación. Bueno, y usted en ese tiempo hasta casi podría haber hecho la carrera de Derecho. Entonces. Y la hice. Ah, me empecé a encontrar con esta chica. Creo que sos abogado. Yo le engañé, le dije que era abogado. Y entonces estudié. Y no sabía nada. Y ahora, compañero. Hijo mío, yo también soy abogado. No solo soy abogado, sino que soy bígamo. Me acabo de casar sin... Olvidé divorciarme de tu madre. Y me casé con esta chica que te la voy a presentar. Sí. Te presento a la señora de Dos Santos. ¿Puedes decirle mamá? Sí. ¿Es tu mamá? Sí, no, quiero decirles una cosa, les presento lo que tengo en mi mano. Uy, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es esto? ¿Ves, papá, lo que tengo en la mano? Sí. ¿Qué es? Un durazno. un grabador, te acabo de grabar. Mira cómo vienen los grabadores ahora. No sabía que era. En forma de durazno. Te acabo de grabar el testimonio. Oh. Esto lo va a escuchar mamá. Y no podríamos arreglar de alguna manera, porque ya viene el noticiero. Sí, ¿por qué se creen que estoy diciendo todo esto sobre la mesa? Bueno, ¿qué dinero tenemos que darte para que no nos denuncies ante la policía? Aunque no sé de qué podrías denunciar al señor, más que de... No, el señor también es cómplice, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómplice de qué? Usted estuvo prestando la atención a él. ¿Por ser amante de tu madre? Partícipe secundario. ¿Cómo? ¿Usted es amante de mi señora esposa? No le permito. ¿De cuál? De la que pausa. Abogada.